crees una reina que miran al pasar. Haces lucir tu escote y tu celular. Desprecias a la gente con tu círculo social. Aborreces mi estatura y mi porte popular. Te burlas de mi sonido y mi forma de vestir. Si llegan los billetes, te empiezas a divertir. Te gustan los traquetos, no te invitan al camping. Estoy enamorado de una putita. Qué linda eres de noche y de día. De día me desprecias, sos una arribista. De noche eres otra, el dinero te alista. Sales por la noche, te diriges a trabajar. Aprovechas tu belleza y tu clase al hablar. Te gustan los regalos y la alta sociedad. Quieres ropa cara, ir en carro a tu spa. Hoy me tranquiliza que yo puedo ahorrar. Amarte alegremente una noche sin parar. Lo triste del asunto es que tengo que pagar. Aguantarme la tristeza de ser solo uno más. Estoy enamorado de una putita. Qué linda eres de noche y de día. De día me desprecias, me dices porquería. De noche eres otra,